Yeah. ¿Qué tal, gente? ¿Todo bien? Yo soy Thiago Perdurabo y esta es más una edición de Polyverson Rocks desde Río de Janeiro, Brasil, por Radio Madrugada LM de Uruguay y la Antirradio de España. Hoy nuestro programa se dedica al gothic doom metal alternativo y acabamos de escuchar a My Dying Bride con The Sunless Bird, versión del Third News de Swans. Dark Eden, banda ya extinta de Brasil con Landscapes of Silence, y los noruegos de Theater of Tragedy, de los clásicos de género con Seraphic Deviltry. A continuación tendremos nuestro anuncio y enseguida presentamos a más una banda emergente, así que sigamos. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Polyverson Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en polyversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Ahora tenemos el honor de presentar a una nueva banda uruguaya que está haciendo un sonido muy profesional en la línea esa del gothic metal con algo de alternativo. Vamos a escuchar su tema Forevermore y enseguida tenemos a una entrevista con Lestat, su guitarrista. Sigamos. Y este fue el tema Forevermore de la banda After Dark de Montevideo, Uruguay. Ahora vamos a la entrevista. Bueno, en primer lugar, agradecer al staff por tomar el tiempo en responderme. Vamos a la primera pregunta. ¿Cómo surgió After Dark y qué los motivó a formar una banda de metal alternativo y cuáles fueron sus principales influencias en ese momento? After Dark surgió en 2018, formada por el entonces guitarrista fundador Gabriel y cofundado por mí. La idea básicamente era hacer una banda de estilo Evanescence, siguiendo naturalmente ese estilo de metal alternativo, que sería la principal influencia del proyecto, junto a bandas como Lacuna Coil, Linkin Park, Paradise Lost y otras. ¿Qué historias y emociones quisieron transmitir a través de las canciones de su álbum debut? ¿Cómo fue el proceso de creación y grabación de ese material? La idea detrás del álbum debut era crear una especie de carta de presentación del proyecto. A través de sus 11 canciones mostrar la versatilidad de nuestro trabajo, teniendo canciones rápidas y contundentes como My Redemption o The Edge of Destiny, melódicas y de ambiente más oscuro como Symphony for the Lost o The Endless Night, llegando a canciones totalmente acústicas o en piano como Falling Down o Rest With Me. Con esto se brinda un espectro variado de estilos con el que el oyente se puede identificar, así como las letras que rondan en la temática personal. En cuanto al proceso, fue más bien rápido en materia de composición, aunque no tanto en la grabación, que fue más dilatada, pero aún así se pudo cumplir en tiempo razonable. ¿Cómo fue la experiencia de tocar por primera vez en vivo para presentar su álbum debut? ¿Qué recuerdos especiales tienen de ese concierto? Fue exactamente un desafío, como todo show debut, pero se pudo cumplir con éxito. La experiencia como tal fue gratificante, tocando para el público que pudimos reunir y pese a los contratiempos salió bastante bien y la gente se llevó una linda vivencia en ese rato que tocamos. ¿Cómo han afrontado los cambios en la formación de la banda a lo largo del tiempo? ¿Qué impacto han tenido estos cambios en su música y su estilo? Todo cambio siempre es en pos de mejorar. Como banda se cumplen etapas y siempre hay que estar listos para afrontar el cierre de una y el inicio de otra. En cuanto al impacto, la esencia del proyecto sigue intacta y en pro de seguir desarrollándose de forma sostenida en el tiempo. ¿Qué concepto central o temática engloba su segundo álbum, Memories Gone? ¿Qué diferencias o similitudes ven con respecto a su material anterior? La temática en torno a Memories Gone es un viaje, como su nombre indica, a través de recuerdos que ya se han ido. Cada canción del álbum cuenta su propia historia de anhelos, recuerdos amargos o abordajes oscuros desde distintos puntos de vista y con ellos los diversos mensajes de motivación, resiliencia o mera resignación. Guarda muchas similitudes sonoras respecto al álbum debut debido a que las canciones de ambos fueron compuestas casi a la par, aunque con un afán de sonar más contundente y homogéneo en su estilo, a la vez que mostrando poco a poco la marcada evolución sobre su antecesor. ¿Qué historias hay detrás de los videoclips de sus sencillos The Dark Inside y Forevermore? ¿Qué simbolismos o mensajes ocultos quisieron plasmar en ellos? Nuestras canciones suelen ser directas, por lo que no hay mucho simbolismo o mensaje oculto de contemplar. Sin embargo, se podría decir, de hecho, que encierran sus historias. En el caso de The Darkness Inside, siendo una canción directa al grano sobre abrazar la oscuridad interior, la cual es una parte de nosotros, así como la luz que llevamos dentro. Y en cuanto a Forevermore, versa sobre el conflicto interior, sobre cómo a veces nos derrumbamos al ver que aquello que creíamos saber se desvanece cual ilusión. Y luego viene el afán de huir de esa sensación de vacío, ignorando que no podemos correr ni ocultarnos de eso que de alguna forma nos persigue sin cesar. ¿Vosotros sienten que han experimentado una evolución musical desde sus inicios? ¿Han incorporado nuevos elementos o influencias a su sonido con el paso del tiempo? Ciertamente ha habido una evolución musical, pese a tener poco material lanzado, o por ser lanzado. Como todo proyecto, tendemos a modular nuestros gustos e influencias, lo cual repercute directamente en cómo la visión estilística del proyecto se desarrolla, pero siempre manteniendo ese toque, esa chispa que hace que After Dark sea After Dark, independientemente de los nuevos elementos que se incorporen. ¿Han tenido la oportunidad de colaborar con otros artistas o bandas en algún momento de su carrera? ¿Hay planes de realizar colaboraciones en el futuro? Hemos realizado diferentes colaboraciones, de hecho, aunque ninguna con After Dark hasta ahora. Solo nuestro otro proyecto que tenemos con Claudia, Drop It Empire, o a nivel solista. En cuanto a planes de futuras colaboraciones, siempre estamos abiertos a cualquier oportunidad que se presente. ¿Y cómo describirían la escena del metal alternativo en Uruguay? ¿Qué papel sienten que juega After Dark dentro de esta escena? Diría que el nuestro es un género poco explorado en la escena, en parte porque el público local suele consumir otros estilos de metal que apuntan más al heavy o al thrash, o también algo más extremo como el death o las bandas de metalcore. Ahora, nuestro papel dentro de la escena es el mismo que cumplen las demás bandas en sus respectivos géneros, es decir, hacer un aporte mediante nuestro trabajo y la visión que vamos creando. Bueno, ¿qué mensaje les gustaría transmitir a su público a través de su música? ¿Y qué esperan que sus fans sientan y experimenten al escuchar a sus canciones? Como artistas, siempre aspiramos a que nuestra música pueda conectar con el público dispuesto a recibirla y se pueda identificar con las temáticas que expresamos. Nos llena de orgullo cuando alguien nos cuenta cuál es su canción favorita o el que comparte nuestro nuevo sencillo de turno, esperando que más personas descubran lo que hacemos. Y nuestro mensaje en general es claro. Siempre habrá momentos de luz y momentos oscuros en cada aspecto de nuestras vidas. Y es en esos momentos de luz donde debemos hallar el impulso para avanzar y hallar nuestra mejor versión en el camino. Cada canción nuestra es un reflejo de esos momentos y de cómo resolvemos actuar en cada uno de ellos en pos de ese objetivo principal antes nombrado. Y esa fue la entrevista con After Dark de Uruguay. Y para aquellos que se quedaron interesados en la banda, pueden buscarlos en las redes sociales y plataformas digitales de streaming como After Dark Uruguay o After Dark UY. A continuación escuchemos más dos de sus temas que son The Darkness Inside y Too Late, así que sigamos. Hiding all alone, Haz brillar tu marca en el mundo digital con Poriversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en poriversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Hoy en nuestra sección de mini especiales rendimos culto a una de las mayores bandas de doom gothic metal de la ola del fin de los 90s y comienzo del siglo. Tristania es una emblemática banda noruega de metal gótico que ha dejado una huella indeleble en la escena musical desde su formación en 1996, reconocida por su fusión única de elementos de metal extremo, gótico y sinfónico. Tristania ha cautivado a los oyentes con su atmósfera melódica y sombría. Evenfall, extraída de su álbum debut Widow's Weeds de 1998, es un ejemplo magistral de la capacidad de la banda para mezclar voces guturales y femeninas en un ambiente oscuro e envolvente. Esta canción destaca por sus poderosos riffs de guitarra y su atmósfera evocadora. A Circle of Decay, del álbum Beyond the Veil de 1999, muestra la evolución musical de Tristania con su enfoque más complejo y atmosférico. Con una mezcla de voces impresionantes y arreglos orquestales, esta pista sumerge al oyente en un viaje emocional. Por último, World of Glass, del álbum homónimo lanzado en 2001, es una obra maestra de la banda que combina elementos de metal gótico con melodías cautivadoras. Con su atmósfera etérea y letras introspectivas, esta canción representa la profundidad artística de Tristania. Estas tres canciones emblemáticas ofrecen una visión única del talento y la versatilidad de Tristania, dejando una impresión perdurable en el mundo del metal gótico. Y estos son los temas que vamos a escuchar ahora mismo: Evenfall, A Circle of Decay y World of Glass. Y desde aquí nos despedimos, recordando que estamos todos los martes y sábados a la hora 15 de Uruguay, Brasil, Argentina y Chile por Radio Madrugada del M.com de Uruguay, y con repeticiones todos los miércoles y viernes a las 9 de la noche del horario español por la Antiradio.com de España. Gracias a toda la gente por escucharnos, un gran saludo a la audiencia, hasta la próxima edición. Quédense con la música de Tristania. Thank you. in decadence, I take thee by the hand to pray to gain the promised land. Too frail to take your pain away. Too frail, the sequel of decay. Universal Rush.